Bien, entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer. A ver, ¿qué dice la Biblia? La Biblia. Busquen, los que tengan la Biblia, busquen Marcos capítulo 6, del 34 al 44. ¿Qué dice la Biblia? Marcos 6, del 34 al 44. El primero que encuentra, pasa adelante a leer. Marcos 6, es fundamental esto. Los que tengan después tiempo también, vienen a su casa. Ezequiel 37, del 1 al 14. El primero que encuentra pasa adelante. Fíjese, en Ezequiel se ve a la masa del pueblo, al pueblo, como muerto, huesos muertos, huesos de muertos. Y Dios logra transformar todo mediante la acción de los profetas. Capítulo 6 del 34 al 44, Marcos 6, de 34 al 44. Así que en Ezequiel vemos cómo este campo de huesos secos se transforma, porque un profeta habla en nombre de Dios. Viene el Espíritu Santo y se transforma todo el pueblo. Hoy necesitamos algo parecido a esto. Vamos a escuchar. Marcos 6, del 34 al 44. Lo que estamos viviendo ahora son cosas que ya sucedieron en el pasado. Marcos 6, del 34 al 44. Vamos a escuchar. Al bajar Jesús de la barca, vio todo ese pueblo y sintió compasión de ellos, pues era como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. La primera multiplicación de los panes. Cuando era ya muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar es despoblado y se hace tarde. Despídelos para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y compren algo de comer. Él les contestó: denles ustedes de comer. Entonces dijeron: tendremos que ir nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Jesús les preguntó: ¿ustedes tienen panes? ¿Cuántos? Vayan a ver. Una vez averiguado, le dijeron: son 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces ordenó que los hicieran sentarse en grupos sobre el pasto, y se acomodaron todos en grupos de a 100 y a 50. Y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran a sí mismo. Repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, y se recogieron 12 canastos llenos de pedazos de pan y las sobras de los peces. Palabra de Dios. Muy bien. A ver, ahora busquen aquellas palabras, 2, 3, 4 palabras, no más, no más. Máximo 3, 4 palabras, no más. Que les parecen más impactantes, más importantes para nosotros. ¿Ven ustedes? ¿Cuánta gente? Montón de gente al tiempo de Jesús. ¿Y cómo se encontraba esta gente? ¿Qué sintió Jesús al ver esta gente? ¿Qué pensaban los apóstoles? Imagínense, Jesús estaba formando a los apóstoles y estos cuates no habían entendido nada. Estaban fuera de onda, despistados completamente. Bueno, uno dice, bueno, no habían recibido el Espíritu Santo, ni modo. ¿Qué solución tan descabellada buscan los apóstoles? No captaron nada, no entendieron nada de lo que estaba enseñando Jesús. A ver, si alguno de ustedes pasa adelante y diga aquellas palabras, leyendo allá, diga versículo tal y diga las palabras cuáles son. Pase adelante los que quieren intervenir. A ver, vamos a escuchar. En la misma de Marcos, capítulo 6, versículo del 34, dice: Jesús, al ver toda esa gente, sintió compasión. Muy bien, basta con esto. Sintió compasión. A ver, busca luego otra cita, rapidito, otros. Sintió compasión. Y tú, al ver estas masas católicas, montones de gente que no conoce a Dios, que van a la fiesta popular, claro, cohetes, borrachera, muy católico, van a México, a la villa, 30.000 personas, ¿conocen a Dios? Ahí está el problema. ¿Qué saben de Dios? Comida chatarra, ahí está el problema. Vamos a ver otra. Jesús sintió compasión al ver todo esto. Ay, ay, ay, ay, ay. Eran gente que iba al templo de Jerusalén, claro que iban, pero sin conocer a Dios. A ver. Jesús le respondió: denles ustedes de comer. Muy bien, un aplauso. Muy bien. Denles ustedes de comer. Así que versículo 34, sintió compasión. Estaban como ovejas sin pastor, montones de gente, y se puso a enseñar, le pido a enseñar. Y después se hace tarde, pasa el tiempo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? A ver, dice a los apóstoles, a ver, es tarde ya, algo para comer y todo. No, dice que se va, despídelos. Versículo 36, la respuesta de los apóstoles, la misma respuesta que hoy se está dando en la iglesia, hoy, en muchas partes. Busquen otra religión, a ver cómo le hacen. Aquí no hay lugar, no estamos organizados, no me doy abasto, no puedo más. Mi hermano se está cambiando, déjalo. Mi mamá, déjalo. Mejor allá que con nosotros, aquí no hay lugar, ¿qué van a hacer? Le dieron. Y Jesús, ¿qué dice? Denles ustedes de comer. Ah, ustedes. Nosotros dentro de la iglesia tenemos que buscar la solución. Tenemos que buscar la solución a este problema. Masas católicas, montones de católicos, sin conocer a Dios. Fiestas, imágenes, sí. Pero ¿y Dios? ¿Quién sabe? Al mismo tiempo, Dios sí, la brujería, Dios sí, el ojo de venado, Dios sí, y el espiritismo, la confusión total. Jesús, que dice, denles ustedes de comer. Bueno, ¿cómo? 40.000, 30.000, 20.000 personas, 5.000 hombres, haciendo cálculos, 20.000 personas. Dar de comer a 20.000 personas. Bueno, dice Jesús, bueno, pero algo tendrán, no habrá algo aquí. Sí, hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados, traigan esto. A ver, empezamos con esto. Y todos comieron. Hoy la pregunta que nos ponemos nosotros es esto: ¿qué tenemos dentro de la iglesia para dar de comer a estos, a estas multitudes de católicos? Pero comida buena, no comida que la vamos a enfermar después, no comida chatarra, no que se está haciendo alguna parte. Qué bonito cuando es el miércoles de ceniza. ¡Uy! ¿Y qué le dan ceniza? ¿Es buena comida? Oh, buena comida, ¿cómo no? Y ya no vuelven, claro, ¿no? ¡Cuánta gente que va a la fiesta patronal! ¿Y qué le dan? Lo que la gente pide, ¿qué cosa baila? ¡Ah, qué religión bonita! Damos a la gente lo que la gente pide. ¿Qué pide? Baile, cartabán, todo. La gente está feliz. Y uno que otro muere. Y todo bonito, y todo católico. Todo católico. ¿Esta es comida? No, no es comida esta. Esta es comida buena.